Mire, un tema doloroso en nuestra zona, la muerte de un joven, el asesinato de un joven, hay que decir, Emilio Colieque. Y estamos en comunicación con el hermano de Emilio, Maxi Colieque. ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ustedes están moviéndose con la familia, amigos, pidiendo el acompañamiento de la comunidad en reclamo de justicia por la muerte de tu hermano. No solamente por justicia, sino por que le den una condena máxima al asesino de mi hermano. Uh-huh. Esa es la principal movilización que tenemos con amigos, familiares, muchos vecinos, gente que conocía a Emilio, que sabía que era un chico bueno, que fuimos a Costanera solamente a divertirnos. Uh-huh. Bueno, seguimos solamente por eso, por más por que le den una condena máxima al asesino. Uh-huh. Maxi, ustedes se van a movilizar ahora en un rato, a partir de las 10 de la mañana, tengo entendido. Sí, a las 10 de la mañana desde la capilla, de acá del barrio 20 de Junio, hasta el Poder Judicial. Ahí en la calle Belgrano, del barrio 20 de Junio. Belgrano, Italia. Belgrano, Italia. Bien, ahí se juntan a las 10 de la mañana y tienen pensado ir hasta el edificio de la justicia. Sí, hasta ahí. Así que están todos invitados y que quiera venir a apoyarnos en esta marcha. ¿Ustedes han mantenido contacto con el fiscal, con el personal del juzgado, para ver cómo está la investigación, el análisis de la causa? No, solamente fuimos a declarar. Ajá. Una declaración, el objetivo del momento, y nada, y todavía no tenemos una respuesta de cómo va todo. Uh-huh. Bueno, esto sucedió en la madrugada del 1 de enero, hace una semana, poquito más. Sí, en la mañana, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, bueno. Bueno, Maxi, entonces la convocatoria es para las 10 de la mañana o a partir de las 10 ahí en la capilla de Belgrano, Italia, y de ahí la marcha hacia el Poder Judicial. Maxi, alguien aquí me dice que te pregunte, ¿hay alguna preocupación respecto a poca atención que pudo haber tenido tu hermano en el momento del ataque o de la pelea? No sé exactamente cómo está definida todavía la situación, pero que policías que podían haber estado cerca podían haber hecho alguna otra cosa. Sí, la policía se acercó al lugar, miró la situación. Yo pedí ayuda al oficial que estaba adentro del patrullero sentado, me cerró la puerta y se fue sin darme una respuesta de si venía la ambulancia o un pedido también de si me podía escoltar en el auto que nosotros llevamos a mi hermano, porque lo llevamos nosotros, le cerramos un auto a él y lo llevamos nosotros por nuestra cuenta. Ajá. No hubo una respuesta de la policía, ¿no? O sea, tu hermano ya estaba herido de muerte, en definitiva, y ustedes pidieron ayuda a la policía que no se les brindó. ¿Esto es así, lo estás contando? Sí, es así. Ajá. ¿Y este también es uno de los reclamos que van a llevar en la mañana de hoy? Sí, también. Ajá. ¿Ustedes identificaron al patrullero o al personal policial que estaba en ese momento en el lugar? Sí, uno con nombre y apellido y otro con nombre, que todavía no sabemos el apellido. Ajá. ¿Quiere decir que el personal está identificado? Sí, por nosotros está identificado. La denuncia todavía no la hicimos por temor a que no se tome. Así que después de la marcha nos vamos a ir a fiscalía con mi mamá. Uh-huh. para hacer la denuncia. La denuncia respecto a esa falta de acompañamiento o de protección, ¿no es cierto? Y a la falta de atención o abandono de persona, diría yo que fue Ajá. el accionar de la policía. Bueno, gracias Maxi, vamos a seguir por supuesto con atención la investigación, el accionar de la justicia, tanto respecto a los atacantes, el hecho en sí, como a esta falta de protección, de acompañamiento por parte de quien debería haberlo hecho, ¿no? Bueno, a las 10 de la mañana entonces, reiteramos esta invitación que nos estás haciendo, que ya hemos estado difundiendo en la capilla del barrio 20 de junio, para acompañar a familiares, hermanos y amigos de Emiliano Coyueque. Gracias, Maxi. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.